para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El autobús mágico tendrá una película live action. Elizabeth Banks protagonizará el nuevo remake en formato carne y hueso como la señorita Rizos. Ella era la conductora del bus que llevaba a los chicos a cientos de lugares fantásticos en la famosa serie animada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.